Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 pm, hora México. Estamos de nuevo. Ay, deja que esté este para atrás porque suena muy fuerte. De nuevo en el Mutilador Radio. Tuvimos un problemita al inicio porque durante la semana se echó a perder el programa y lo tuve que reinstalar y no le configuré el servidor y todo eso. Por eso que nos tardamos un tantito, pero ya está. Además de que estaba cenando unos taquitos. Pues vamos empezando. Escuchamos a los Scorpions con Can't Live Without You y. Ese disco de los Scorpions, pues creo que fue de los más exitosos que hubo. Ganó disco de oro en el 82 y platino en el 84. Cabe mencionar que el vocalista Klaus Main pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estuvo a punto de no grabar el disquito. Casi lo iba a hacer Don Dokken, pero bueno, al final sí lo hizo. Esta noche pues vamos a tener un programa un poco diferente, dividido en dos partes. La primera pues va a ser de las complacencias y pues como que más orientado al metal, y la segunda pues es como un especial de punk y de cross que van con bandas pues que han influenciado pues toda la escena actual, no solo de punk sino de grind y hasta un poco de death, ¿no? Pero pues vamos a empezar con un poco de metal. Petición de la noche es Lord Belial, que estos son unos suecos de black metal formados en el 82 y pues han hecho algunos cambios en disquera, dejaron Old Fashion Records y porque dejaron esta compañía porque no los dejaron grabar una canción porque contenía cosas un poco en contra del patriotismo del país, la antirreligión y la guerra, y pues como que lo censuraron y se fueron mejor a otra firma. El punto es que pues es una banda muy buena. Tienen un cover en particular de The Trooper de Iron Maiden que sale en el disco de A Call to Irons, que es un tributo a Iron Maiden, que creo que es uno de los mejores covers o versiones que han hecho de esa canción de Trooper. Nos vamos con Lord Belial, con esto que es War of Hate, y esto va para va para Gwen, que nos lo pidió en la semana. Así es que empezamos el programa con complacencias y vamos con Lord Belial. Yeah. Bueno, pues eso fue Lord Belial con War of Hate. Así es que pues vamos a continuar con el programa y pues vamos a continuar con más peticiones que tenemos para esta noche de metal antes de irnos a la sección o a la parte de algo más punk. Vamos ahora con algo que nos pidieron las Hermanas Muerte. Y pues esta es una banda polaca fundada originalmente por el guitarrista de Vader. Así es que pues ya pueden imaginar un poco más o menos el estilo y cómo toca esta banda, ¿no? Cambian, primero se llamaron, iniciaron como Unzin, pero luego cambian el nombre a Unzón. Y bueno, pues la música es un poco de influencia de Death, pero las voces pues son un poco más melódicas, no tan fuertes o tan roncas. Tienen su álbum debut, que es The End of Life, fue grabado en los estudios X en el 2008 y pues lanzado mundialmente a través de Century Media. Entonces pues ya con Century Media pues ya tienen como que un poco de más difusión y pues son mayormente conocidos, ¿no? Entonces pues vamos con un Zoom, pero antes pues vamos a mandar saludos a la gente. Bueno, primero a la de Arquitecta y a Solrak de Ragnarok por el espacio que nos dan cada sábado, y también a todos los que hacen posible pues Mutilador, tanto la revista como el programa, que siempre andan trabajando ahí fuerte. Saludos a Gwen, a Juan Carlos, a Ixel, a David, a Mahesh allá en la India, que es quien nos hace las reseñas, a Federico, a Emilio, a Gonzalo, a Necrosadic, a las Hermanas Muerte, a Barnabás. Pues gracias a ellos que están trabajando para que el próximo número de Mutilador pues salga lo más rápido posible, ¿no? Pues vámonos con Unzun, con Bring Me to Heaven, y este es para las Hermanas Muerte que lo pidieron. Así es que pues vámonos pues. Pues eso fue un Zoom, algo diferente a lo que hemos venido escuchando, pero muy bueno. La verdad es que más tranquilito, así como que para las 9:30 de la noche y empezar el programa. Vamos ahora con otra banda, también un estilo un poco diferente a lo que hemos venido escuchando en estas últimas semanas, pero muy bueno. Me estoy refiriendo a Molly Hatchet. Es una banda de Estados Unidos que son de un poco, es un rock más sureño, no tanto tan metal, sino más rock. Pero bueno, ellos inician en el 75 y pues ya llevan pues desde entonces, ¿no? El nombre de esta banda, Molly Hatchet, pues lo toman de como de una historia, como una leyenda, que es de una supuesta prostituta que asesinaba a sus clientes, decapitándolos, ¿no? Y ella, pues según esto, se llamaba Molly Hatchet. Bueno, de los discos de ellos, que son como que los más representativos, tenemos el Molly Hatchet del 78 y el Breaking the Odds del 80. Es chistoso, es curioso, en todos los discos, en todas las portadas de todos los discos de esta banda, pues siempre aparecen ilustraciones de vikingos y de guerreros en peleas, en guerras, en todo eso. Entonces los hace interesantes y la verdad están muy muy padres las ilustraciones. Esta canción es Stone in Your Heart y me la pidió Héctor, que es mi primo y que siempre anda ya sea escuchando el programa hoy en la noche o el podcast que subimos en la semana. Así es que vámonos con Molly Hatchet, que esto que es Stone in Your Heart, y regresamos para poner algo ya un poco más black. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Molly Hatchet, algo también, como que hoy el programa ha estado bastante variadito, hemos escuchado pues un poquito de todo, y ahora vamos a ir a algo más black, pero no tan pesado, sino más tranquilón, y como que tiene un poquito de influencia de electrónico después, ¿no? en los últimos trabajos. Esta banda surge en el 2004 en Rusia, y antes se llamaba Scar, pero cambian su nombre ahora a Illidians. Esta también es otra petición de las Hermanas Muerte, como que anduvieron inspiradas en esta semana con bandas polacas y ahora estos rusos. Y estos cuates pues se describen a sí mismo como cyber metal, ya más bien como que le van inventando, poniendo nombre a los estilos, ¿no? La cosa es que está interesante, la verdad. A mí me gustó. No le veo tampoco mucho black a esto último que han hecho, pero está interesante. Vamos a escuchar High Tech Terror del disco Damage Theory del 2010. Y bueno, pues si no conocen esta banda, pues creo que es un buen momento. Yo creo que les va a gustar. A mí me gustó. Y esperen escuchar algo un poco pues nuevo. Vámonos con Illidians, High Tech Terror. Don't wanna go. Bueno, pues regresamos. Eso fue Illidan con High Tech Terror. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo interesante. Muy rápidos. Vamos a continuar, pero antes de seguir vamos a mandar un saludo a toda la gente que cada sábado está escuchando el programa. A José Antonio Pedrosa, hermano, ¿cómo estás? Ya me dice que ya tiene sus six de coronitas y que está buscando ya las complacencias que va a querer esta noche. También a Humberto por escucharnos siempre, a Tamara por escucharnos y el apoyo, a Federico, a Asfael Manríquez también, a Ana Ruth, saludos allá a Acapulco. Y pues ni modo, hoy no va a haber sección deportiva en Mutilador porque perdió Cruz Azul. Entonces, como perdimos, pues no hay sección deportiva, pero entre otros comentarios, perdieron los Pumas, lo invicto, y ganaron las Chivas, algo que eso sí es todo un suceso, porque esos güeyes no ganaban, pero ni por default. Creo que ganó Tigres, y pues mañana, ojalá y seguramente perderá el América. Y si no pierde mañana no importa tanto, el chiste es que pierda la semana que entra, que es el clásico contra las Chivas. Entonces yo soy completamente anti Chiva y anti América, pero pues si tengo que escoger, ojalá pierda el América la semana que entra. Pero bueno, hoy no, esos comentarios fueron como que al margen, porque en realidad hoy no hubo sección deportiva, porque perdió el Cruz Azul, así es que hoy no hablamos mucho de fútbol. Pero con los saludos, pues ya son a los que saludamos hoy. A Jorge, a Víctor Varas también por escucharnos, a Héctor, a mi carnal Slevin, a Federico, Jorge Santi, en fin, pues toda la gente que se vaya conectando, pues deje comentarios para saber quiénes son y al menos mandarles saludos, ¿no? Vamos ahora con, déjenme ver, es la, no, faltan dos bloques más de bandas de metal para empezar ya lo que es el especial de punk. Pero vamos ahora con un grupo japonés, es un trío de, son bueno, en este momento ya son solo dos, se salió una de ellas, y ellas son, es una banda japonesa que la verdad es que antes de escucharlas hace algún tiempo yo no estaba tan seguro, porque como que se me hacía una copia barata de Hellhammer en realidad, pero la verdad es que cuando las escuché sí tuve que tragarme mis palabras. Y me parece muy buena. Son unas chavas que formaron esta banda en Tokio en el 2003. Su sonido es una fusión ahí medio rara, de un poco de black, un poco de doom y hasta un poco de punk. Ahorita lo van a escuchar con esta canción que vamos a poner. Todos los miembros son mujeres, lo cual no es tan común en este género. Pero bueno, ahorita están Vivian Slofter como bajo y voz y Risa Reaper en la batería. Y pues estas chavas ya firmaron con Peaceville Records. Peaceville pues es la compañía en donde también están bandas como Darkthrone. De hecho Darkthrone fue quien las recomendó y bueno, pues ahí está, ¿no? Estas chavas pues tienen ya algunos demos, tienen sus álbums y hasta un DVD de un concierto que grabaron allá en Okayama, y otros 5 conciertos en Tokio. Y pues ahora están grabando lo que es su tercer álbum, ¿no? Vamos a escuchar a Galhammer con esto que se llama Blind My Eyes. Ya no es trío, como les comenté al principio, sino son dos chavitas nomás, ¿no? Entonces vámonos con Galhammer, esto que es Blind My Eyes, a ver qué les parece. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Gal Hammer. Y qué bueno que el micrófono estaba cerrado, porque acabamos como que de regarla un poco por acá con comentarios de fútbol. Bueno, vamos a continuar y vámonos con la última canción de esta primera parte, o de esta primera, tercera parte del programa, en donde fue básicamente puro metal, y después nos vamos con algo de punk, que hay como que una buena selección, yo creo que les va a gustar, si es que, aun cuando no sean tan fanáticos de ese estilo, viene muy variadito y yo creo que les va a gustar. Bueno, vamos con algo de acá de México, algo nacional, que se llama, es un proyecto solista de Mortis. El proyecto se llama Whisper of Ghosts, y bueno, va a haber una entrevista de este proyecto con Mortis ahora en Mutilador 13. Yo creo que ya eran unas 3 semanas, ya 3-4 semanas ya está listo, y va a salir muy bueno también en inglés y en español. Por eso es que nos estamos tardando un poquito más, no crean que nada más es por estar echando la hueva y tomando las cervezas y todo eso, nada, o sea, algo tiene que ver eso, ¿verdad? Pero la verdad es que sí se le está echando ganas. Bueno, les cuento que The Whisper of Ghosts, pues es un concepto con sonidos, digo, es algo un poco black, un poco depressive, pero también tiene muchos sonidos, muchas texturas que lo hacen muy interesante. Este cuate pues ha salido un poco del cliché y todo eso de depressive y todo muy oscuro y todo muy gris, y ha estado haciendo música que aunque suene un poco extraño la expresión, pues que hasta como que se puede tocar, ¿no? Porque es una música, una atmósfera que crea, que es una atmósfera diferente que crea esta música, muy similar a lo que hace Idillion, un estilo diferente, pero lo hacen también, ¿no? Crea una conexión interesante. Ellos tienen, mejor dicho, Mortis tiene ahora The Coldest Place con Omeyocan, un sello de acá de México. Y pues este es un concepto muy muy interesante. Vamos a escuchar esto que es Back to Innocence de Whisper of Ghosts. Si les gusta, porque seguramente les va a gustar, pues contacten a Mortis o Meyocan en el Facebook, y ahí pueden obtener información de dónde conseguir el álbum o dónde escuchar más. Y bueno, pues esperen el Mutilador 13, porque ahí va a estar también algo de Whisper of Ghosts, tanto en la entrevista como en el CD también de recopilación. Y ya que hablamos de Mutilador, pues no olviden seguirnos en el Facebook, facebook.com/mutiladorescine, y pues ahí podrán ver diario el video del día o comentarios, noticias, pueden dejar ahí todo lo que quieran. En la semana bajar el podcast de este sábado, de hoy, para que lo escuchen entre semana, por si no alcanzaron a escucharlo hoy, o se perdieron algún detalle, o les encanta el programa que quieren escucharlo día con día, ¿no? Pues vámonos con Whisper of Ghosts, esto que es Back to Innocence. Thank you. Bueno, pues eso que acabamos de escuchar fue Whisper of Ghost, y como verán, pues son todos esos soniditos y todas esas texturas que conjunta, que hacen esos sonidos, ¿no? Que crea. Bueno, pues eso fue ya la última canción de esta primera parte de metal, y pues vamos a empezar ahora con la parte ya de punk. Vamos a iniciar. Bueno, esto del especial de punk pues salió durante la semana, cuando el jueves estábamos pidiendo las peticiones de qué querían escuchar, y pues a Lord Tyrannus de allá de Chile se le ocurrió recomendar algo de o pedir cosas de punk, pero básicamente de bandas de por los 70s, principios de los 80s, que son los que influenciaron un poco todo ese movimiento y a las actuales bandas de Death, de Cross, de Grindcore. Bueno, pues la verdad es que estuve buscando y además de las recomendaciones que nos hizo, y pues creo que son algunas de las más representativas. Obvio no son todas, porque pues son muchísimas bandas de muchos estilos diferentes, aunque todos punk, pero pues puse primero pues las que solicitaron, ¿no? El segundo, pues las que a mí me gustan y creo que son las que más pueden ser representativas de este estilo. Vamos a empezar esta parte del programa con una banda ya formada en el 78. Estos cuates se llaman Americs. Es un grupo punk que la verdad son muy conocidos en ese ámbito y están considerados como los padres de este estilo que se llama cross punk. No necesariamente punk, no tan melódicos, no tan veloces como otros grupos que más adelante tendremos, como tal vez Exomnoise Terror o Chaos Uk, pero muy buenos. Estos cuates en sus comienzos se acercaban a grupos como Bauhaus, como Killing Joke y hasta un poquito de Motorhead. Entonces, pues con estas influencias hacen su propio estilo y bueno, pues hacen le meten su toque propio y crean esto que vamos a escuchar. Su música pues mezcla un poco de punk, post-punk, hardcore y hasta tantito heavy metal, más bien un poquito trash, pero bueno, ustedes escúchenlo. Estos cuates son tan han sido tan influyentes que hasta han sido homenajeados y los han interpretado covers de ellos y hasta tributos. Bandas como Sepultura, como Neurosis, como Napalm Death, como Deviated Instinct. Entonces pues son muy buenos. Si ustedes no los han escuchado antes, pues ahora es el momento de hacerlo. Y pues bueno, dejen todos sus comentarios ahí en el Facebook de Mutilador. Y pues espero les guste esta parte del programa, este especial. El punk no es necesariamente mi estilo, me gusta, lo sigo desde hace mucho, pero pues vamos a ver, ojalá les guste y ojalá no la riegue con algunos comentarios. Y si la riego, pues ni modo, porque no es necesariamente mi estilo, pero ya me corregirán. Así es que vámonos con Americs y esto que es Slave. Oh! Bueno, pues eso fue Amebix. ¿Les gustó? A mí la verdad, Amebix es uno de los de las bandas cross punk que más me gusta. Y pues son interesantes por tanta influencia que han tenido en este en esta escena, ¿no? Vamos a continuar. Va a ir el programa como que variadito. Vamos a mezclar un poco de bueno, todo es punk, pero más cross, de pronto regresar al punk, de pronto irnos a algo más viejito, luego un poco más moderno, como que para que sea más variadito, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con vamos a continuar con los Cro-Mags. Ese sonido que se escucha obviamente no es parte de... Es mi teléfono que trae en Agada da Vida, pero con cover de Slayer, ¿no? Entonces vamos a cortarle para que podamos seguir hablando. Bueno, vamos con los Cro-Mags, que es una banda de hardcore punk que se forma ya en el 82 en Nueva York. Esta es una de las primeras bandas que fusiona el hardcore con el punk, con el thrash, un poco al estilo también de los Suicidal Tendencies, y pues se asocian con el nacimiento de una actitud dentro de lo que es el hardcore a principios de los 80s, como que más bien son de los que inician esto que es el hardcore, que es ya un poco más pesado, ¿no? Vamos a escuchar a los Cro-Mags con esta que es una de tal vez de las canciones más conocidas de ellos, que es Final Quarrel. Está en vivo en el CBGB de Nueva York en el 2001 y pues espero les guste. La idea es pues poner a algo también que sea diferente, no nada más el disco que sale, digo, la canción que sale en el disco oficial o algo así, sino pues versiones. Por ejemplo, esta es una versión no oficial que se oye bastante bien, pero pues nos permite escuchar a la banda tal y como era, ¿no? Así es que vámonos con Cro-Mags, Final Quarrel, en vivo en el CBGB de en el 2001. We'll be right back. esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No detengo tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detengo el tiempo en tus manos. Bueno, pues ese fue un bloque doble que sin querer tuvo que ser doble porque entró una llamada y tuve que atenderla y ni modo de dejar a la mitad tanto la llamada como el programa, ¿no? Bueno, primero escuchamos a los Cro-Mags con Final Quarter y después una versión de El Reloj. El Reloj, esto es una canción pues popular mexicana, muy romántica, por cierto. Pero esta fue interpretada por Specimen. Esta, justamente como Víctor me está diciendo ahora en el Messenger, sí, es justamente Specimen, Víctor. Specimen inicia, es una banda punk de acá de México, inician en el 87 allá en Tijuana, Baja California, y pues la idea principal era construir una verdadera banda alternativa y de protesta, ¿no? Specimen es una de las bandas, pues yo creo que más representativas, que más conoce la gente y más populares de este estilo acá en México, ¿no? Resulta pues que tienen ya varios discos, pues digo desde el 87, y hay una anécdota interesante que cuando fue su debut allá en el 87 debutaron en el teatro del IMSS, de aquella de Tijuana. Y pues la verdad es que no lo esperaban, pero el punto es que el lugar se llenó, hubo lleno total. Esto fue porque, bueno, ya en la radio local habían estado sonando y con cierto éxito algunos temas de Specimen. Y bueno, pues cuando empiezan a tocar, pues se desata la locura, el público empieza a cantar los temas y se arma el slam, pues ya todos ustedes saben cómo se habrá armado, y pues la verdad es que todo acabó en un desorden total, porque para la cuarta canción, no sé si fue por el desmadre que se estaba armando, o tanta gente que había, o el slam tan fuerte que había, pues que les cortan la luz en la cuarta canción, y pues la verdad es que yo creo que en vez de que los calmaran, pues el público se enojó, hicieron un desmadre, casi destruyeron el pinche teatro del seguro de allá de Tijuana. Y bueno, pues esa es como que la anécdota del debut de esta banda, ¿no? Y pues interpretaron Reloj. ¿Por qué lo sabía Víctor? Pues quién sabe, pero seguramente trae un inconsciente punk, seguro. Vamos ahora a escuchar a GBH, a GBH, muy conocidos, pero puedo apostar que muy pocos saben que en realidad el nombre es Charge GBH, que es como una carga, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que a todo mundo le da hueva decir Charge y dicen nada más GBH. Y bueno, pero eso es un dato conocido, interesante, ¿no? Es como que la sección del dato de Mutilador. Estos son unos británicos que surgen allá en el 78 y pues están considerados también como los pioneros del hard rock core, junto con bandas como Discharge, que vienen un poco más tarde, como los Broken Bones, que también vamos a tener, como los Exploited, como los Baruchers, y bueno, pues tienen ya una amplia discografía. En su último álbum del 2002 aparece su éxito, que es Crushem, que fue incluido en un videojuego famoso en aquellos días, que se llamó Skateboard Tony. Y bueno, pues vamos a escuchar a GBH con una canción que tal vez es de las más conocidas también de ellos y que tocan en vivo bastante, bastante en todos lados. Es GBH con esto que es City Babe Attacked by Rats, y el City Babies Revenge. Seguro les va a gustar, ya yo creo que todo el mundo ha oído a los GBH, y si no, pues es el momento de escucharlos. Banda británica muy bueno, también de mis favoritos, y pues seguro a ustedes les va a gustar también. We'll be right back. eso fue los GBH, un estilo muy muy bueno. Y bueno, pues vamos a continuar, son las 10:20 de la noche, hace un poco de calorcito, lo cual es ideal para una buena cervecita y refrescarnos, ¿no? Y más escuchando este tipo de bandas. Ayer estuve en un bar ahí en el centro de la ciudad, en donde el DJ, pues como que no había mucha relación de la música que estaba programando con su aspecto al principio, pero ya después fue completamente, ya coordinaba. Es un cuate con, me recordó mucho ahora por el programa, un cuate punk con los pelos, con los picos, yo creo que era como de medio metro cada pico que traía en la cabeza, pero estaba como que programando pop de los 80s, la primer media hora. Pero ya después metió cosas de punk y de hardcore y estuvo bastante bien, ¿no? O sea, un comentario como que al margen de por la noche. Vamos a continuar con una banda que ha influenciado muchísimo, no solo a bandas punk o hardcore, sino hasta de metal, han hecho covers, Metallica, por ejemplo, les ha hecho cover, me refiero a los Misfits, que es un grupo de punk formado allá en el 77 en Nueva Jersey y liderado originalmente por Glenn Danzig. Y este cuate, bueno, pues como todos ustedes saben, después de los Misfits, pues creó Danzig. La banda está influenciada pues por géneros un poco estilo, un poco heavy, un poco punk, un poco trash y hasta tantito de rock and roll, ¿no? Misfits pues siempre ha mostrado mucha afinidad con el público de heavy metal debido a la actitud y a las letras de los músicos, y pues que bandas, como les decía hace un ratito, pues como Metallica los han estado, están estado haciendo covers, ¿no? Ellos son pues muy, muy influyentes en todas estas bandas. Vámonos con Misfits, esto que es London Dungeon, y para variar, un tema no oficial, una grabación no oficial. Esto está en vivo en Los Ángeles en el 82. Seguro les va a gustar. Probablemente la grabación no sea la mejor calidad, pero sí se alcanza a escuchar bastante bien y muestra pues toda la fuerza que tienen estos cuates. Y pues qué mejor que escuchar ese tipo de grabaciones raras, ¿no? Son como joyitas. Así es que vámonos con Misfits, London Dungeon, en vivo en el 82. Pues ahí está, eso fue Misfits, London Dungeon en vivo en Los Ángeles en el 82. Como les dije, no fue la mejor grabación, pero pues muestra realmente cómo es uno de estas presentaciones, ¿no? Vamos a seguir con una banda que ha venido ya a México también. Yo no tuve la oportunidad de verlos, pero pues la gente que lo hizo dice que fue uno de los mejores conciertos a los que han asistido. Estos cuates pues son originarios de Nueva York, se formaron allá por los 90s. Como verán, ya son más nuevos, no necesariamente de los 70s como fue la petición original, pero son muy buenos. Y estos cuates pues como que van aprendiendo de lo que iba generándose en los 70s, en los 80s, ¿no? Estoy hablando de los Casualties, y son los pues de los principales representantes del hardcore punk, y han hecho giras, como les decía, acá en México, en Japón. El grupo en sus principios tocaba más punk rock, pero con el paso del tiempo la voz pues es más de gritos, las guitarras pues se vuelven un poco más crudas, más frías, llegando a lo que ahora son, ¿no? Una banda hardcore punk y de los más conocidos en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que dentro de poco los Casualties van a empezar a influenciar a las bandas que vengan llegando nuevas. Así es que vámonos con esto que es We Are All We Have, con los Casualties. Bueno, pues eso fue los Casualties con We Are All We Have. Y bueno, me está comentando acá Víctor que hace algunos meses lo invitaron a un lugar en el centro, un bar que se llama El Uta, donde hay un apartado donde ponen mucho punk y mucho hardcore, que ahí escuchó los Casualties. Y sí, efectivamente, ese es el bar que estaba mencionando yo hace un ratito, en donde el DJ pues es todo un punk. Pero bueno, pues al inicio de la noche pone un poco más de pop de los 80s, y ya después anoche pues estaba bastante bien con los Casualties, tocó a Boycott, a La Polla Records, en fin, muy bueno, y mezclándolos está bastante bien, se armó un buen slam. Y sí, Víctor, ese es el Uta al que me refería hace rato, y la verdad es muy bueno, tiene varios apartados, uno de punk, uno de más de puro metal. En el tercer piso está como que también un poco más electrónico. O sea, está bastante variadito el lugar. Y la cerveza está barata, a 20 pesos, y la de a litro a 50, ¿eh? Ya estoy haciéndole un pinche comercial a ese lugar, pero es que es muy bueno. A mí me gustó, así es que si pueden ir, vayan. Es un edificio en el centro de la ciudad, en Donceles, un edificio muy padre, muy bien conservado, y pues si les gusta así el metal alternativo, el punk, pues la verdad está muy padre, vale la pena, se arma un buen ambiente, y pues se ve de todo, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a continuar, vámonos ahora con algo, no podría decir más pesado porque no es la palabra, pero diferente a los Casualties. Esto estoy hablando de una banda formada en el 79 en Portishead, en Inglaterra, y estos cuates pues tocan un hardcore bastante agresivo, muy rápido, y pues al inicio pues tocaban como todos un poco de más punk rock, pero pues como que fueron cambiando y fueron encontrando su estilo y tocan un hardcore pues mucho más veloz. Me refiero a Chaos Uk. Estos cuates yo los conocí, conocí el estilo, la música, obviamente no a ellos, pero conocí a la banda en un split que sacaron con Extreme Noise Terror. Creo que ha sido, no sé, me atrevo a decir que es tal vez el álbum más representativo de ellos, además de su álbum debut, ¿no? Pero creo que este split que hicieron con Extreme Noise Terror hizo que mucha gente los conociera y pues los empezara a seguir, ¿no? Vámonos con Chaos Uk y esto que se llama Hate. Y ¿saben qué? Vamos a armar un bloque doble para escuchar a primero Chaos Uk con Hate y después Extreme Noise Terror con Deceived, y escuchen lo que contiene ese memorable split de estos dos. Los Extreme Noise Terror, abreviado como ENT, son una banda también de punk, greencore de allá de Inglaterra, y pues son básicamente estos cuates junto con los Chaos Uk y otras bandas, pues son de los primeros en hacer crust punk, y son como que los que lo iniciaron, ¿no? Son una de las primeras bandas del género que casualmente tiene dos vocalistas, así es que si de pronto escuchan algún disco y de una canción a otra suena la voz diferente o algo, pues es que tienen a dos vocalistas, ¿no? Se dieron a conocer estos cuates, es chistoso, no con un álbum o con un demo, sino en un programa de radio de la BBC de Londres. No sé si todavía exista este programa, pero son las John Peel Sessions, en donde este cuate pues mete música de todos los estilos, y hace comentarios, y es un programa que se seguía muchísimo antes, y pues en las Peel Sessions de John Peel pues igual han estado Extreme Noise Terror, estuvo Napalm Death, estuvo Unseen Terror, en fin, un chorrísimo, y ellos se dan a conocer a través de este DJ de John Peel. Y bueno, pues después últimamente hicieron el Retribution, su álbum. Después de este álbum sufrieron varias idas y vueltas, y pues al parecer como que ya no están. Y hace poco uno de los integrantes pues murió. Así es que vámonos con Chaos Uk, Hate, y después con Extreme Noise Terror con Deceived, y vean lo que en cómo sonaba o cómo suena ese split que les hablo. We'll be right back. pues eso fue primero Kausuk y luego Extremos Terror, y se nos estaba empezando a colar aquí la siguiente canción, así es que la detuve porque dejé esto en automático y lo estaba metiendo. Bueno, vamos a continuar. Ya están llegando algunas peticiones ahorita. Saludos a Daniel que nos está escuchando, y ahorita en un par de minutitos va la petición que nos pides. Un cover de los que alguien hace de los Ramones, de Blitzkrieg Pop, pero pues ahorita la ponemos, vamos a continuar, pero ahí viene. La canción que se estaba colando hace un ratito es de los Dead Kennedys. Estos cuates se forman en el 78, y bueno, los Dead Kennedys es tal vez una de las bandas punk más representativas y más conocidas también de Estados Unidos. Esta banda le inicia un cuate, Raymond Popperell, y pues inicia la banda, pone un anuncio a ver quién se puede integrar, y a este anuncio responde Eric Butcher, conocido como Yellow Biafra, y este cuate Yellow Biafra, después de los Dead Kennedys, pues se convertiría en todo, pues, no sé, un ícono, un cuate muy muy conocido en la escena punk. Tanto fue tan conocido que llegó a ser, o tan popular, o tan loco que andaba este cuate, que en algún momento de la historia Biafra presentó su candidatura para ser alcalde de la ciudad de San Francisco. Esto lo hizo pues más bien con el fin de ridiculizar todo el proceso de elecciones de Estados Unidos, burlarse de los políticos. Y digo, la vez que lo fue, entre sus propuestas de plan de campaña y plan de gobierno, tenía que los ejecutivos y los banqueros tenían que vestirse con trajes de payaso. Cuídense y llévense la leve con las cervezas, si no luego hace uno nada más el ridículo. Así es que vámonos con esto de los Dead Kennedys. Bueno, pues ese fue los Dead Kennedys con el Yellow Biafra. Vamos, antes de continuar con el programa, y como iba la escaleta, vamos a a poner una petición que nos acaban de hacer. Este cuate, pues tal vez no sea punk necesariamente el que vamos a escuchar, sin embargo, hace un cover de una banda de las más representativas del punk, me refiero a los Ramones. Este cuate es Rob Zombie, y Daniel nos está haciendo esta petición, Daniel Jurjevic, que pues nos escucha cada sábado, así es que no podemos negar una petición, y más si va en el estilo del programa. Así es que vamos a escuchar a Rob Zombie con esto que es Blitzkrieg Bop, cover de los Ramones. Yo seguramente les va a gustar, se oye diferente, obvio a lo que hicieron los Ramones, y también un poco diferente al estilo del Rob Zombie, pero les va a gustar, va con la temática del programa. Bueno, pues eso fue Rob Zombie con Blitzkrieg Bop, de cobre de los Ramones. Vamos a continuar con el programa. Bueno, esa fue una petición que nos hizo Daniel, ahí está concedido. Vamos ahora con Discharge. Discharge es una banda de hardcore punk, obviamente también de origen inglés, pues como que todo el punk viene de por allá, todo el crust. Pues sin embargo, pues las bandas americanas pues también tuvieron lo suyo, ¿no? La banda, pues la música de Discharge, pues como que fue crucial para el desarrollo de todo lo que fue el hardcore inglés, conocido como UK82, pero bueno, la música de Discharge pues se caracteriza básicamente por la pesadez, y aún son pesados, son muy rítmicos, tienen mucha distorsión, lo cual va muy de la mano con el punk, y mucha tonalidad en las guitarras, y una voz pues muy cruda y que gritan mucho, ¿no? La temática, como todos los punks, pues está arraigada al anarquismo, al pacifismo y al desarme, ¿no? Surgen estos cuates en el 77, y algo bien interesante, en el 2002 el álbum Hear Nothing, See Nothing y Say Nothing fue elegido como el álbum número uno de punk rock de todos los tiempos. Así es que pues Discharge es una excelente banda, muy representativa, influenció a muchísimos y digo, pues en el 2002 fue reconocido como el álbum número uno de punk rock de todos los tiempos en una encuesta que fue hecho por la revista Terrorizer, que es una revista pues que lleva ya muchos años, 15, 20, tal vez más en esto, así es que también es muy reconocida. Así es que vámonos con Discharge, esto que es Hear Nothing, See Nothing y Say Nothing del álbum con el mismo nombre. Pues eso fue Discharge. Como se habrán dado cuenta, una constante en el punk pues es que también las canciones no duran tanto, ¿no? Sino que también son cortitas, justamente por tanta velocidad y tanta fuerza que tiene, ¿no? Vamos a dejar ahora un poco tantas bandas de Inglaterra y vamos a escuchar a una de las mejores bandas que surgieron acá en México. Me refiero a los de Atóxico, una de las mejores bandas de hardcore, y pues que igual, como todos, tienen letras muy cortas, canciones muy cortas. Esta banda estaba formada en sus inicios por Rolo, por el Thrasher, por Edson, por Paulino y por el Warpig. El Warpig sigue haciendo cosas en radio, podcast, estuvo también, si no me equivoco, en Los Acapulco y de pronto en Atóxico. Estos cuates grabaron un demo y 12 EPs, y algo curioso, no sé, para los que viven en México, no sé si se acuerden de un cuate que se llamó, su apodo, el Mosh. El Mosh fue como que líder estudiantil de la UNAM y todo eso, y estuvo involucrado en las huelgas que hubo una huelga importante en donde hasta el ejército entró a la UNAM a disiparla. Bueno, pues resulta que el Mosh en algún tiempo fue vocalista de esta banda, de Atóxico, ¿eh? Así es que, pues es muy, muy representativo. Vámonos a escuchar algo que se llama Punks de Mierda, y viene en su EP del mismo nombre. Y no es que ataquen a los punks o al estilo, al contrario, ellos pertenecían a esta rama, pero en esta canción, con esta letra, pues tratan, tocan el lado de los malos punks, por así decirlo, güeyes que nomás escudan en el punk para vicios, para robar o para lo que sea, ¿no? Así es que vámonos con esto que es Atóxico, Punks de Mierda, de aquel memorable 7 pulgadas que sacaron. Pues eso fue Atóxico, algo de México. Vamos ahora con otra banda que influenció mucho a Tóxico. Regresamos a Inglaterra. Me refiero a Heresy. Heresy es una banda, si no la más, de las más influyentes en el hardcore punk, creando junto con bandas como Ripcord, como Napalm Death, un estilo de hardcore muy rápido, siendo la influencia para muchas bandas de thrash, de thrashcore, de grindcore. Bueno, Heresy resulta que estuvo muy influenciado por bandas muy muy rápidas de hardcore americano, como Siege, como Youth of Today, como los DRI, como MDC, y también toman un poco de Discharge, que acabamos de escuchar hace un ratito. Y entonces ellos como que toman un poco de todos ellos y crean su propio estilo. Crean su propio estilo, pues que los caracterizó y los hizo grandes en una época en donde el hardcore inglés pues estaba dominado más por un cross metálico, por algo un poco más beat. Pero bueno, estos cuates de Heresy, al igual que Extreme Noise Terror y Chaos Uk, pues tienen un split memorable que yo creo que es de los álbums más recordados, o de los splits más recordados. Ellos hicieron algo con Concrete Socks. Así es que vamos a escuchar algo a Heresy, que esto es Genocide. A ver qué les parece. Bueno, pues eso fue Heresy. Y ahora vamos con algo que ya estaba programado, pero que también alguien que nos escucha mucho, José Antonio Pedrosa, nos lo pidió hace ratito, y esto es Masacre 68. Masacre 68 es una banda mexicana de hardcore punk, y pues en esta banda intervienen músicos que han estado y siguen activos en otras bandas. Pero bueno, el punto es que esta banda toma el nombre Masacre 68 por un evento político que surgió allá en el 68, en donde estuvieron involucrados pues un movimiento estudiantil. Se hizo una marcha en Tlatelolco el 2 de octubre y pues hubo una masacre, ¿no?, del ejército, de la policía, del servicio secreto, y pues así es como toma el nombre, ¿no?, el Masacre 68. De hecho, todavía siguen haciéndose marchas el 2 de octubre con el bajo el canto o el lema del 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y esta banda se desintegra en el 91, pero dejan un legado que seguramente es una de las bandas más influyentes y más conocidas de la escena nacional, en que más cosas hicieron, ¿no?, y que se le sigue recordando aún a la fecha. Vamos a escuchar Masacre 68, banda mexicana de acá del DF, con esto que se llama Ejército Nacional. Ejército Nacional, solo nos entrenan para matar. Creamos más y misiles, creamos más y misiles para un país enemigo. En un futuro que muy lejano ya no habrá solución, ya no habrá solución, ya no habrá solución. ¡Solo guerra! ¡Un otro sin pareja! Si no se junta al gobierno, los soldados están en su contra. Solo estos órdenes de su general están enajenados con la patria y su madre la bandera. Es su madre Fue Masacre 68, y les recuerdo que hoy en México, antes de que se vayan a acostar, adelanten su reloj una hora, pero háganlo hasta que se vayan a acostar, porque si no hay problemas de horario, de que ya creen que es más tarde y en realidad todavía no es tan tarde, ¿no? O ya les está dando sueño. Pero bueno, vamos a continuar ahora con el programa. Vamos a hablar de una banda que se forma allá en el 74. Es que no sepa de qué hablar, pero más bien estoy como que tratando de poner en orden las ideas, porque es una banda muy muy grande. Pero bueno, vamos a ver. Estos cuates se forman en el 73. Y pues son, yo creo que los cuates más representativos. Hasta hay caricaturas de ellos, hicieron el tema de Spider-Man también. Gente como Rob Zombie los ha, les ha hecho covers, y hasta le cantan el feliz cumpleaños al señor Burns en Los Simpson. Me refiero a los Ramones, y vamos a escuchar, digo, no les cuento nada de la historia, ni de Joey Ramone, ni nada, porque pues todo el mundo debe saberlo, ¿no? Son todos unos íconos, y si ya salieron hasta en Los Simpson, pues gente que ni sabe qué es el punk, pero ya los conoce también. Y el señor Burns, pues qué afortunado que los Ramones le hayan cantado las mañanitas en su cumpleaños. Vamos a escuchar a los Ramones con esto que es Jody's a Punk, pero... para variar, y como ha sido la constante en este programa, es un track en vivo grabado en el 74 en el CBGB de Nueva York. Este club, cabe mencionar, pues es, yo creo que fue el más influyente lugar como que de reunión de toda la banda punk, de todo lo alternativo, de todo lo underground de Estados Unidos. Abrió las puertas en el 73. Ahí han tocado bandas como, pues obviamente, como los Ramones, como Agnostic Front, como Blondie, como los Talking Heads, un club emblemático de punk rock, mucho de new wave también, ubicado en el 315 de Bowery en Nueva York. Desafortunadamente, pues este club, el dueño del club no era dueño del local, y pues se lo piden por allá en el 2006 y cierra las puertas, pero pues dejó todo un legado en toda esta escena alternativa, punk, new wave. Así es que vamos a escuchar algo de los Ramones en vivo en el 74, casi cuando empezaban en el CBGB, y vamos a escuchar esto que es Judy is a Punk. All right. eso fue en vivo en el CBGB en el 74, Los Ramones. Vamos a continuar con tal vez la banda mucho más conocida, mucho más representativa en lo que es el punk. Estos cuates se formaron en Londres allá en el 75 y pues se consideran como los que iniciaron todo el movimiento punk. Su primera etapa apenas duró un par de años y produjo 4 sencillos y un álbum de estudio, el más importante yo creo en esa época, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Así es que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de los Sex Pistols. Sid Vicious, tal vez el personaje más reconocido de la banda, muere de una sobredosis en el 79, y Johnny Rotten, pues otro gran conocido ícono de la banda. Así es que vámonos con Sex Pistols, esta conocidísima canción de ellos, con que es God Save the Queen. Fue los Sex Pistols con God Save the Queen. Vamos ahora con algo de acá de México. Una banda también desapareció allá en el 91, pero fueron tal vez de los más conocidos también. Me refiero a SS20, que es la traducción, o sea, es la abreviatura de Secta Suicida Siglo XX. Es una banda punk mexicano de allá de medio de los 80s, en donde lo peculiar es que la cantante pues era una mujer conocida como Zappa Punk, y es una de las primeras en este estilo. Pues los SS20 se forman en el 86 y bueno, SS20 es secta suicida siglo XX, pero también SS-20 es el código, el nombre código de un misil nuclear ruso, así es que puede, que ya está desactivado. Así es que puede ser el significado de cualquiera de las dos cosas, ¿no? Es uno de los grupos pues más prolíficos, han grabado muchísimos demos, una larga duración que se llama Degollado, bajo la consigna punk de hazlo tú mismo, pues hicieron un chorro de cosas, como sus discos, como un fanzine que se llamó El Caramelo. Zappa, la líder cultural de varias cosas de, orientadas a mujeres, y en fin, es un grupo que no nada más se quedó en hacer cosas punk, sino que hacía cosas más allá, para difundir la escena o lo que ellos pensaban, o ayudar a gente en la misma escena, ¿no? Así es que vámonos con SS-20, una de las canciones tal vez más representativas de ellos, que es Juventud reza el rosario. Eso fue SS-20 con la Zappa Punk en las voces. Vamos a continuar, ya que estamos en México, pues vamos a quedarnos por acá y vamos a Tijuana a escuchar una banda que empezó hace ya 28 años y que creo que siguen todavía activos. Hace un par de años estuvieron por acá en México, tuve oportunidad de verlos en vivo y pues son muy buenos, muy representativos, han tocado ya también fuera de México, son conocidos pues internacionalmente, y pues han empezado, digo, tocaron con grupos como Atóxico, junto a Masacre 68, pues justamente son reconocidos porque son de los primeros que logran un reconocimiento fuera de México, y pues tienen mucha influencia de Estados Unidos justamente por lo cerca de ellos, ¿no? Me refiero a Solución Mortal, pues que son una excelente banda. Tal vez uno de las grabaciones más conocidas de ellos, por lo que toda la gente lo recuerda, es un cassette en vivo en el 84 que se llama Live at Fairmont Hall, que se graba en Estados Unidos. Originalmente este creo que salió como grabación no oficial y ya después se volvió oficial, porque pues es la que más gente conoce y como que todo el mundo quiere tener, es como que un clásico. El sonido de esta grabación es, la verdad, que es muy bueno, incluye mucha participación de la banda con la audiencia, Pues de qué les digo de Solución Mortal, seguramente todos los han escuchado, un grupo muy rápido, mucho hardcore, y pues les voy a poner esto, Depresión, en vivo en el 84 de ese memorable álbum de en vivo en el Fairmont Hall en el 84. Vámonos con Depresión. ¡Qué macho, qué macho! ¡Depresión! ¡Depresión! Fue Solución Mortal, Depresión en vivo en el 84 en el Fairmont Hall. Vamos a ahora un grupo británico, la verdad es que bastante conocido. Yo creo que esta banda la llega a reconocer gente que no necesariamente está en la escena punk o en el metal, sino hasta cualquier otra, pop o new wave. Una banda que se toca en muchos bares, en muchos antros. Me refiero a The Clash. Es una banda que se forma allá en el 76, muy activa entre el 76 y el 86. Como les decía, de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk de allá de los 70s en Inglaterra. Y lo que los diferencia a estos cuates es que incorporan elementos de varios estilos, un poquito de reggae, un poco de rock, mucho ska. Yo creo que por tanto ska que metieron en su momento es por lo que la gente los reconoce y pues los ponen muchos DJs en diversos antros. Rock de Casbah es tal vez su éxito comercial más grande que han tenido, pero pues ese no es el que vamos a poner porque pues lo escuchan en todos lados. Así es que vamos a escuchar a The Clash, esto que se llama London Calling. Come down, London. you boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, cause London is drowning and I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Fue de Clash. Vamos a continuar, son 11:25 de la noche, como que estamos entrando ya a la parte final del programa. Vamos a continuar con esto que es Rancid. Rancid es una banda punk rock, un poco de ska de Estados Unidos. Tuvieron un éxito pues bastante fuerte hace algunos años con una canción que se llamó Time Bomb. Y bueno, pues estos cuates encabezan como el resurgimiento del punk después de los años 80. El estilo, pues como les decía, es punk, hardcore, un poco de ska, un poco de reggae. Les va a gustar, no necesariamente es un poco más del estilo de The Clash, un estilo que pueden tocar en cualquier club o en cualquier antro. Sin necesidad de que sea punk precisamente. Vamos a escuchar algo de... les decía, Time Bomb pues fue como que uno de los mayores éxitos de ellos, de allá del 95. Seguro lo han escuchado, si no, búsquenlo. Es buena la canción, la verdad. Vamos a escuchar a Rancid con esto que es Red Hot Moon, de los Estados Unidos. A ver qué les parece. Escape is gone. concrete jungle. I'm an individual and you are stuck in a haze. Oh hell no. She knows what they're drifting, but she said so. And she knows who her friends are. So kiss, don't get no closer. It'll only make her run far away. Let the day was spent a long time hanging out. I always thought it's already that she'd be the one to get out of here and make a life for herself. But when we found her in the Little League Park, in the dugouts, in the cold, deep and dark, and no one knew why she wouldn't wake up, I think she finally made it back home. Now, under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. One time for your mind, two times for your soul, three for the graveyard and the money I fold. Lived out in the city where the sun burns slow. No hope, it's a pity, I can't say no. Not my time to go, not my time to die. Last thing I wanted for my mother to cry. It was love at first sight, the very first night. Think I've never been the same since I took my first fight. The way I live my life, my love, I live lavish. Nothing from the start, you lose, you'll never have it. Untouched, unleashed, back up, you don't want it. Sticking for his cash, his back, now we want it. Days to it back, I say it to it back. Fuck the mother, I'm out of this bag. Tipped out, I'm out of control. Bueno, pues eso fue Rancid. Vamos a escuchar ahora algo más punk, más, y de acá de México, una banda de Guadalajara, de acá de México, una banda de las principales bandas pues del punk clásico de aquí del país, con el reconocido Amaya LTD y la banda Síndrome de Punk. Ellos hacen un ruido muy muy bueno, sus letras son bien trabajaditas, buena crítica social, también de, como les decía, de las bandas más representativas, más ruidosas, más intensas, y pues son las 11:30 de la noche acá en México, así es que creo que es un buen momento para tener una danza con la muerte. Y vámonos con Síndrome del Punk y esto que es danza con la muerte, a ver qué les parece. Pues eso fue Síndrome de Punk de acá de Guadalajara. Son ya pasaditas las 11:30 de la noche. Y vámonos a Inglaterra de nuevo. Una banda que se forma en el 83. Y pues a ellos se les puede dar el crédito de influenciar a muchas bandas que vinieron después de ellos, no necesariamente de punk, sino de metal. Bandas como Metallica, por ejemplo. Estos cuates, pues, son, la verdad es que muy, muy buenos. Tienen ya varios discos. A mí el disco que más me gusta de ellos es el Bone Crusher. Y vamos a escuchar mi canción favorita de este álbum también, que se llama Seen Through My Eyes. Estoy hablando de los Broken Bones, hardcore punk de por allá de los ochentas. Y pues han influenciado a muchas bandas. Canción que vamos a escuchar, el inicio es tal vez la parte, bueno, toda la canción me gusta, pero el inicio se oye muy bien cómo va entrando cada uno de los instrumentos, cómo primero está la batería, luego cómo el bajo entra, la guitarra, y ya que están todos los instrumentos, pues inicia bien la canción. Escúchenla y pongan atención en cómo va iniciando. Esto es Broken Bones con Seen Through My Eyes. Regresamos con la última canción del especial de punk y pues últimos comentarios, pero mientras escuchen esto y disfrútenlo. Broken Bones con Seen Through My Eyes. Y pues estamos llegando ya al final del programa. Y vamos con una banda que no estoy tan seguro que sea tan punk o tan de este estilo, pero la verdad es que sí influenció a muchas otras bandas. Tiene mucho, ellos también están muy influenciados por bandas punk, por bandas crust también. Me refiero a Náusea. Náusea surge por allá en los 80s, en el 82 en Estados Unidos. Su estilo, pues ellos lo han catalogado como un punk terrorist. Han hecho cosas muy interesantes, en especial con otra banda muy importante de allá de los Estados Unidos de esa época, que fue Terrorizer. Como que no son tan Náusea no es tan punk, sino como un poco más, como un poco más hardcore, como un poco más grindcore, pero muy bueno. Tienen un álbum doble que es Punk Terrorist Anthology volumen 1 y 2, en donde pueden encontrar pues básicamente gran parte de su historia, muchísimo de su material. Pueden ir viendo cómo, o escuchando mejor dicho, cómo fueron progresando, y junto con Terrorizer, como les mencionaba hace un ratito, pues crearon todo un estilo y una época que influenció a muchas bandas que surgieron después en el mundo. Gente de Terrorizer después estuvo en Napalm Death también, en Náusea, en fin, es una banda bastante buena, influyente, y que pues que también marcó una época junto con los punk. Vámonos con Náusea, con esto que es Cyber God, y pues con esta nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Acuérdense que entre mañana subo el podcast y lo empiezo a difundir el lunes, pero si están suscritos al feed y a través de iTunes, pues a partir de mañana ya se va a bajar en automático. Así es que vámonos con Náusea, con Cyber God. Muchas gracias, que tengan un buen domingo. Si están echando la caguama, pues no tomen más de lo debido, y si ya andan hasta el tope, pues ya síganle. Así es que nos escuchamos el otro sábado. Gracias por estar este sábado, y espero les haya gustado el programa.